Hola, buenos días. Nosotros somos la Comisión de Padres. Estamos a cargo acá reclamando el aula que pertenece a los chicos. Son 5 aulas que ellos están ocupando, que pertenece a la parte de biblioteca, laboratorio, cocina, plástica y computación. Y ya la están usando hace bastante tiempo, ¿no, Natalia? Sí, ellos vinieron pidiendo un lugar por 3 meses cuando empezó la pandemia y hoy ya hace 2 años y medio que están instalados acá. Y la preocupación está en 2 cosas. Primero, en las aulas que no pueden usar los chicos, y segundo, en la cantidad de gente que entra y sale, ¿no? La cantidad de gente que entra por la parte del Zoom es preocupante, porque bueno, acá hay que dejar en claro que hay 150 chicos y 25 de ellos están bajo guardia judicial. Entonces, hace 3 semanas entró un hombre que no podía acercarse a sus hijos, ingresó por la parte del Zoom y de ahí se mandó al baño y del baño al aula. Y tuvo contacto con el menor. Entonces, bueno, yo no sé si la mayoría de los padres están al tanto de todo esto, pero es importante el acompañamiento de todos los padres. La intención es que supervisión se mueva a este lugar, ¿no? Sí, porque la gente que entra y sale no tienen noción, las porteras y las maestras, de no pueden estar ellas entrando y saliendo, viendo quién entra y quién sale, o notando si pueden entrar o no. El trabajo de ellos en la cocina y después de las maestras con los alumnos. Entonces ya no tienen un registro de quién entra y quién sale acá. Bueno, ¿y han tenido alguna respuesta de educación? ¿Han tenido alguna respuesta de la coordinación del Consejo Escolar? No, nosotros hemos elevado una nota y no hemos tenido respuesta. Pidiendo así el espacio y bueno, lo que nos preocupa más es la seguridad de los chicos. Aquí en este momento están bloqueando las puertas para que no ingrese el personal de supervisión. Sí, a partir de nosotros el jueves vinimos a avisar lo que nosotros teníamos pensado hacer, porque tampoco queremos faltar al respeto porque tenemos que hacer trabajo de ellos. Y así quisimos venir a avisar lo que nosotros teníamos pensado hacer y nos atendió muy amablemente la señora Lidia y nos entendió el porqué de nuestro reclamo. ¿Cómo sigue la situación, digo, porque las oficinas están aquí ubicadas todavía? Y ahora estamos acá, hemos despegado afiche con las madres. Entonces, bueno, vamos a continuar hasta que tengamos la respuesta a nuestro favor. Natalia, te agradece. Bueno, muchas gracias. Muy bien, la palabra entonces de Natalia contándonos, bueno, la situación que hay aquí en la escuela 200, ¿no?